cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Tras la pausa veraniega, volvemos a la faena y tenemos un montón de música que nos ha llegado durante todo este mes de agosto, que se ha ido ahí amontonando y le tenemos que ir dando salida. Música fantástica, de un montón de estilos, un montón de géneros, dentro, lógicamente, del tipo de música que nosotros te proponemos. Pues aquí comienza Confusión, una nueva entrega y una nueva singladura en esta nueva temporada, que esperamos que la disfrutes escuchándola tanto con como nosotros lo hacemos realizándola. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante comenzamos, y lo hacemos con un fantástico bajista. Te hemos puesto alguna pincelada de sus anteriores trabajos, pero hoy estrenamos el álbum que estrena estos días. Se llama Brendan Rothwell, es anglo-canadiense, también es productor y lo hace de maravilla. Su álbum se llama Unity, suena de lujo. Exactamente así. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Destiny, la música de Brendan Rodwell, un pedazo de bajista. Este es su tercer trabajo y suena así de bien todo entero. Es una delicia. Como no sabíamos qué elegir para comenzar, pues nos hemos quedado con el tema que abre el álbum, este Tell Me, Cuéntame. Fantástico, Brendan Rothwell. Formación de Minnesota, ya en Minneapolis. O mejor dicho, Minneapolis, allá en Minnesota. Minnesota es el estado, Minneapolis es la ciudad. Justo donde pues nació Prince y vivía y hacía todas sus maravillas, Roger Nelson. Se llaman Bane. Es un álbum del 2019, Around the Sound, alrededor del sol. Y es un dúo, la vocalista, que es mujer, como te habrás percatado, es Lady Midnight, es una invitada en este tema que se llama Worth With You. Pues si no sabes dónde estás, es Confusión, radioesperantia.com. Nos puedes escuchar en otras emisoras, pero bueno, el origen de todo, donde hacemos las emisiones, es radioesperantia.com. Ahí puedes entrar, encontrar los podcasts, de qué van nuestros programas, etcétera, etcétera. Y esperamos y deseamos que lo esté pasando de maravilla. es un fantástico teclista. Él se hace llamar, bueno, se llama, porque en su DNI o en la carta de identificación pues aparecerá la Sean D. Gary. La guitarra que escuchas es de otro viejo conocido nuestro, se llama Mark Whitfield, que no lo hace del todo mal. Es el álbum del año 2021, hace un añito escaso, que se llama Inception. La Sean D. Gary. Un excepcional teclista que hemos descubierto hace poquito y que tiene cosas magníficas. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este álbum del 2015 se llama Diatize y lo firma John Smith, que es el multiinstrumentista, arreglista, compositor y alma mater de esta banda, y el resto llamadas Daya. Y la idea era un poco de fusionar jazz, funk, salsa, música disco. Y escuchando este disco da la impresión de que lo ha conseguido, está muy cerca. De hecho, bueno, en los premios Emmy de Los Ángeles han sido seleccionados varias ocasiones, ellos son de allí. Y como puedes apreciar, no lo hacen del todo mal. John Smith and Daya, Daya Ties. Y lo que estás terminando de escuchar se llama The Jive. We'll be right back. Son Incógnito con Jean-Paul Blue Monique, llevando la voz cantante en este caso como vocalista también, de un temazo que se llama ¿Podría el cielo ser como esto? Could heaven even be like this? Una delicia. Supongo que en él. A la hora de componerlo, pues se refieren a la historia de amor que hay dentro de la canción. Y esa historia de amor, pues dices, ¿podría ser el cielo como esta historia de amor? Pero también se podría definir o modificar como si podría ser como este tipo de música, el cielo. Las dos acepciones, aunque me da que cuando lo compusieron, pues se referían a la primera acepción, que es la historia de amor. Could heaven ever be like this? Like this. Por nosotros seguimos, que prácticamente pues llevamos 20 y tantos minutos y todavía nos quedan unos cuantos más. A este hombre lo conocimos en el Reino Unido en la década de los 80, liderando una banda, Living in a Box, que sonaba a las mil maravillas, ¿sabes? Toda esa banda, esas bandas funkies de los 80 del Reino Unido, ABC, por ejemplo. Pues similar, Living in a Box. Y el líder era este señor, Richard Derbyshire. Delicia, esto lo juro. Es como se titula este álbum, This I Swear, con remezclas del desgraciadamente fallecido Frankie Knuckles y John Morales. Wiltshire, Derbyshire, una delicia. Líder en su día de la banda ya desaparecida, Living in the Box. Nosotros continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Disco que empezamos ya a recordar los últimos programas de, pues creo recordar julio, junio, que es este pedazo de álbum, I'm Tattoosing, de David Piston, pedazo de vocalista, el álbum del 89, con temas fantásticos, We Are All In This Together. Ya sabes que esto es Confusión, que estamos encantados de compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Y que desde este momento y aquí mismo te damos las gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes escucharnos en múltiples reproductores que encontrarás por allá. En toda la red, que dicen. Pero para ir a tiro hecho, pues vas a radioesperantia.com y ahí tienes como 3-4 reproductores. Hay como un cuadrado arriba, ese verde. Cuadrado no, ¿dónde estaría pensando? es un rectángulo grande donde aparece el programa que se está emitiendo. Le das al play y ya lo escuchas. Tienes el reproductor a la derecha de TuneIn. El de emisora or.es lo tiene un poquito más abajo. O sea que no tienes pérdida. Y si dices, pues mira, yo no quiero escuchar la programación que está sonando, sino que quiero ir a los programas, pues te vas a Confusión, te vas a Tertulia, te vas a el programa de Geopolítica, donde quieras, y puedes escuchar todos y cada uno de los programas. La esperanza con Easy Chase. Esto se llama It Should Have Been You. When we first got together, we thought our love could stand the test. Waiting oh so long, we couldn't settle for second best. Con Easy Chain deberías estar. It should have been you. Un tema como alguno de los que te hemos propuesto, incluido en este Down 30 Years, el volumen 1, que es un compendio, son tres volúmenes de este tipo de música tan curioso, mezcla de varios estilos y que nos encanta. Es lo nuevo de este pedazo de vocalista, Ken. Right on time. I can't let it go. Love 101. good to date her, 'cause you're my motivator. Girl, don't you know you're everything's everything. I want you to feel me, girl, completely. You make it better, girl, I'm wrapped in your arms. Your love is amazing, hey. I cherish each day, babe. I'ma cut these records, but you are the star. De Ken, que ya no te hayamos dicho en multitud de ocasiones, todas las veces que hemos propuesto algún tema de este pedazo de vocalista Ken con Rick Fox en este tema Right on Time. Seguiremos escuchando, lógicamente es el primer tema del nuevo trabajo y seguramente pues traerá unos cuantos interesantes más. Luego también estreno, le tendremos que dedicar un programa a la portada La Flautista, Ragan Whiteside, el álbum Thrill Ride y esta maravilla Off the Cuff. Dragon Whiteside, que es flautista y presenta también nuevo trabajo, se llama Off the Cuff, lo que escuchas, y el álbum Thrill Ride. Seguiremos escuchándolo porque el álbum le echa una escuchada así rápida y suena de lujo. Es bajista, es húngaro, se llama Temesi Bersi y este es su último trabajo, 007, como el agente. Fantástico bajista húngaro que se llama Temesi Bersi. Time is not a magazine es el título de este álbum y lo que escuchas pues como el agente secreto 007. Pues pensando ya en la recta final, nos vamos a quedar con un bajista, otro bajista que he escuchado en múltiples ocasiones aquí en Confusión, pero no sabías que era él. Hay incluso jingles que terminan con la melodía de algún tema de Maze, la banda californiana de Frankie Beverly. Pues el bajista de esa banda es Robin Duhe, creo que se pronuncia así, D-U-H-E. Pues suena así de bien en su carrera en solitario. Se llama Happy Feelings. Tema que me recuerda mucho a la música de Maze. Life es el álbum que lo incluía del año 2009. Robin Duhe. Thank you. Menuda banda Maze y menudo bajista Robin Duhigg. Presentaba este álbum por libre en el año 2009 llamado Life, y hemos rescatado este tema, el tema Happy Feeling, que a mí me suena que también era un tema de Maze. Lo tengo que consultar, pero me suena muchísimo. Tengo prácticamente todos los discos de Maze, que son una delicia. Y fíjate si me gustan, que los jingles de Confusión, pues la mayoría están jalonados con melodías de May. Happy Feelings, del álbum Life, 2009, Robin Duhigg. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Otro vocalista, Torrey Green, Coach Up, una delicia que nos sirve para prácticamente enlazar con el tema, que nos ayudará a decirle, a decirte hasta la próxima semana. Es un pedazo de guitarrista británico, Daniel Gilban, Get It On, de su álbum Cronos, de este precisamente 2022. álbum que escucharemos a menudo en los próximos programas es del de dicho guitarrista, por abreviar, pero es multiinstrumentista, toca un montón de instrumentos, Daniel Girvan. Su álbum de debut, Kronos, y este Get It On, que hemos elegido para decirte que en breve, en una semanita aproximadamente, volvemos con un nuevo programa de Confusión, que esperamos y deseamos que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado de principio a fin, y que ya sabes que tienes este y 600, no, 700 y pico programas en el apartado de los podcasts de radioesperantia.com. Por si quieres, te gustó, lo has escuchado por primera vez y dice, me gustaría seguirme, pues tienes ahí, pues 700 y pico. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Volvemos, ya te digo, en nada. Y como te digo siempre, a ser moderadamente felices y a seguir moderadamente, y valga la redundancia, continuar disfrutando de la vida. Bye bye, hasta la próxima. and tell the world what I'm talking about. Make me wanna scream, make me wanna shout. Girl, I can't lie, I can't deny, I need your love.